Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 184 y la última de este mes de junio. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche y queremos darte las gracias a ti que nos estás sintonizando y escuchando. Estas son las otras vías a través de las cuales nos pueden seguir y también saludamos a los que nos pueden seguir a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También un saludo a los que nos siguen a través de Facebook, donde tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También damos un fuerte abrazo y un saludo a los que nos están escuchando a través de los podcasts digitales, tanto de iVoox como Archive, que movemos por internet. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. Y también formamos parte y mandamos un saludo a los que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio Rock, la web online 24 horas de rock y metal en castellano. En Asalto Mata pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y muy fácil para seguirnos por Asalto Mata, dos maneras: se descargan la app o teclean www.asaltomatarradiorock.com. También saludamos a los que nos están escuchando a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica online canaria que trata de unir a estos dos mundos, a estos dos lados del charco. Y ahí nos pueden seguir también dos formas: descargándose la app Listen to My Radio o tecleando la siguiente dirección: www.grockradio.radio12345.com. Tenemos que saludar, como no, al crack de la técnica, al gran Iván, al que lo tenemos a los controles de sonido y que les habla un servidor, Tomás Oramas, el que les va a acompañar y guiar durante esta hora aproximadamente de programa radiofónico rockero en la FM. También vamos a saludar a Juan Carlos Lugo Galván, un colaborador que nos trae unas pinceladas de humor en forma de en forma de cuñas desternillantes y que bueno, pueden seguir a Juan Carlos por Facebook o por YouTube, ahí su canal, que no tiene desperdicio, se hace llamar El Rockero Frustrado. Así que gracias Juan Carlos por colaborar con Mi Rollo es el Rock. En el programa de hoy pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y más movida. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos con los Drollery, que son una joven banda que ya ha sonado en nuestro programa y que tienen una calidad que tira para atrás. Oriundos de Albacete, beben de varios estilos, siendo el punk rock and roll el que más se acerca al sonido final. Mándenos las bandas, las discográficas, las agencias, sus trabajos a la radio para que le podamos dar difusión. La dirección es muy sencilla, es Radio La Guancha, el programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Empezamos con Drollery y su tema Zombie. RDZM, la emisora de los zombies. Para Daniel soy David, el comodoro de Barba Negra. Y yo soy Frank, el capitán del barco de Barba Negra. Yo soy el flaco, el vigía. Y nada, queríamos mandarle un saludo a Mi Rollo Es el Rock, Radio La Guancha. Y que sepan que el segundo torpedo viene en camino. Y aquí estamos, mandando un pequeño mensaje, que lo que oyen forma parte de ese segundo trayazo de Barba Negra. Y ansioso a que llegue la normalidad de verdad para subirnos al escenario y gozar, y gozar. Y prenderle fuego a todo. Y recordar que Barba Negra nunca hace prisionero. Diferente, o somos tontos o muy inteligentes. No vemos nada o no queremos ver. Ojo cerrado, la puedo entender. No te das cuenta que se ríen de ti las malas lenguas viven cerca de aquí. No dices nada, todo te da igual. Falsas promesas, ¿dónde coño irán? ¡Hey ho! Los esclavos, volvemos a luchar. Salen los abuelos a hacerse respetar. Por estado injusto que les quiere robar. Acaba de sonar el saludo que nos mandaron los Barba Negra y ese tema, El Poder de los Abuelos, que es un tema perteneciente a lo que va a ser su próximo disco, A Sangre y Fuego. Un disco que, por cierto, este viernes 3 de julio a las 21 horas estarán haciendo pues lo que es una audición en el Bar San Remo en Las Palmas de Gran Canaria. Así que, esto pinta, este próximo disco de los Barba Negra pinta, pero brutal. Nosotros seguimos avanzando en este inicio de edición de Mi Rollo Es el Rock. Y vamos ahora con una banda que son los Agresiva, que son una banda madrileña de heavy trash que llevan más de 12 años luchando por esta muy interesante propuesta sonora, la suya. Tienen ya 5 trabajos a su espalda y andan ahora enfrascados presentando su reciente trabajo, El fin de la razón, del que vamos a elegir el corte número 8 del trabajo, que se titula Entierra el pasado. Recordamos una vez más, formamos con mucho orgullo de la web online radiofónica 24 horas de rock y metal en castellano, a Saltomata Radio Rock, y ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Se descarga la app o teclean www.asaltomataradiorock.com. Vamos con los Agresiva y su tema Entierra el pasado. Soy de Gamba, necesito una. ¿Sabes dónde podría pillar cosa buena, colega? Pues claro, hombre. Todos los lunes, miércoles, viernes y sábado, 8 a 9 de la noche, yo sé dónde pillar cosa buena. Dime dónde, mano, que me da algo. Pues en la FM 107.2, Radio La Guancha. Pero pregunto por alguien o algo, ¿qué? Tú preguntas por Tomás Orama, del programa. Y él te resuelve el rollo. Chayo, chayo, para allá voy, me voy a poner hasta el culo. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Vamos ahora con los Ratones Colorados. Corría el año 1999 cuando cuatro músicos curtidos en las lides del rock en directo deciden unirse para dar una serie de conciertos bajo el nombre de Ratones Colorados en la ciudad de Madrid. Corre la primavera de 2020 y nace Inopia, mini álbum de 5 cortes grabado en estudio que consigue hacernos ver que la maduración del trío es total. Piezas mucho más desgarradas y potentes, flirteando con el hard rock y siempre aderezadas con la receta especial de la casa, Ratones Colorados. No se olviden, tenemos una cuenta de correo, un mail, donde no paran de llegarnos pues música que nos envían las bandas, las agencias, las discográficas. Y bueno, saben que por ahí también nos pueden hacer llegar pues los carteles de los conciertos y toda la información que les dé la gana. El mail es muy sencillo, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Ratones Colorados con el tema Encadenado. Sentido, estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas. Pesadilla me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. No ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Encadenados de los Ratones Colorados, lo que acaba de sonar. Vamos ahora, cruzamos el charco y nos vamos hasta Panamá con una banda que son los 5 gramos, una banda que repite en nuestro programa. Ellos son Alessandro Popo Pérez, guitarra y voz, Darrin Jaramillo, batería, Osli Toki Rodríguez, bajo y coro, Lenin Escalona, guitarra líder y coro. Y cerramos de momento con este tema, la canción de odio, que es la canción que va a sonar a continuación, pues cerramos de momento con este tema, la difusión que le hemos venido brindando a esta banda panameña con un disco muy interesante que han titulado Limpiando Telaraña. Así que vamos con los 5 gramos y su canción, Canción de Odio. Seguimos dando difusión al trabajo de los 43 grados. El trabajo lo han titulado Años Perdidos. Si te gustan las mascotas y más concretamente los gatitos, este tema que de seguro te va a encantar, el Stand By Your Cat, un tema que, bueno, que habla sobre todo en que hay que adoptar mascotas. Trabajo que consta pues de 8 cortes. Con una buena fusión de rock, de metal y blues, cocinando un resultado muy interesante. La verdad es que sí. Ellos nos enviaron el disco a la radio y, como bien saben, nuestra vocación siempre ha estado en dar la máxima difusión de los trabajos que nos hacen llegar a nuestro programa. Prueba de ello es este tema que va a sonar, el Stand By Your Cat de los 43 grados. One, two, three, four. living 49 kilometers in. And if you love it, I'll be part of it, 'cause I'm the only best we got. Soy Bo de Porretas y nada, mandaros un saludo a todos los que escucháis Mis Rollos el Rock en Radio La Guancha. Venga, saludos y mucho rock and roll. Grandes, grandes momentos vividos en este programa con, bueno, artistas de primer nivel, bandas de primer nivel que hemos tenido la suerte que se hayan pasado por nuestros micrófonos, como por ejemplo Bode de los Porretas, que nos acaba de mandar un saludo. Nosotros, pues vamos que nos vamos, vamos continuando con este programa, esta edición número 184 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Vamos a dar la alternativa a una banda que son los Breath Again, una banda que está formada por Daniel de Don Pablos a la guitarra, Rafa García a la batería, Rubén Ortiz al bajo y José Cabrera a la voz. Todos los integrantes cuentan con dilatadas carreras musicales. El origen del grupo de los Breath Again tiene lugar en 2017, cuando Dani y Rafa pues deciden llevar a la práctica la idea de crear una banda que aporte pues un giro al sonido patrio y suponga la creación de un nuevo concepto de metal en castellano, mezclando sonidos de bases contundentes con melodías pegadiza. Han lanzado un EP de 4 temas y nosotros rescatamos el corte número 3, que nos ha gustado bastante, el Elixir. Así que a disfrutar de la banda, el que no la conoce, pues a descubrirla, los Breath Again con su tema Elixir. Procura no caer de nuevo en el intento. El miedo es clave. qué rápido está transcurriendo este programa. Esto va, vamos, va como un tiro este programa en la edición de hoy. La siguiente banda en sonar van a ser los Dead Man's Grin. Esta banda está formada por dos músicos, Chris Santos y Mark Brooks. La banda se formó en el año 2019, pero lo cierto es que tanto Chris y Mark son músicos también de largas trayectorias en otros proyectos y bandas. En este año pues han grabado su disco debut, que son 10 temas y además un cover de los Depeche Mode. En la edición de hoy vamos a inaugurar a esta banda, que suenan por primera vez en nuestro programa. Le damos la alternativa a los Dead Man's Grin con su tema Devil's Night. Y cambiamos totalmente de sonoridades. De los Dead Man's Grin nos vamos ahora a una banda que son los Light, una banda que forman Claudio Del Gif, guitarra y voz, Juan a los teclados, Leandro Galera al bajo, Nicolás Jourdain a la batería. Nos han enviado el disco al mail, su disco The Miracle of Life, para que le demos difusión, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a disfrutar, pues bueno, ya lo van a comprobar, de una música atmosférica y progresiva con esta banda, los Light. Así que vamos al lío, Light y su tema The Divide and Conquer. We'll be right back. somos Therapy Break. Un saludo para Tomás y mi rollo es el rock y esperamos vernos pronto por los escenarios. Y saluditos que nos acaban de dejar, o que nos han dejado los Therapy Break desde el local de ensayo, y a posterior ha sonado su tema Salmons parte 2. Continuamos con Mi Rollo es el Rock. Vamos ahora con una banda, los Black Bomber, como ellos mismos se definen. Black Bomber is a dirty motherfucking rock and roll band from Hell Bierzo. Oh yeah. Su trabajo se llama Volumen 1 y bueno, ya han sonado en nuestro programa y me da a mí que seguirán sonando en futuras ediciones, porque la verdad es que suenan cañón. Desde Ponferrada vienen atronando esta bandota formada por Easy a la batería, al bajo está Roberto Prieto, a la guitarra Javi Les Paul y Pedro Megaterion, y a la voz Miggy Albatros. Disfrutemos de los Black Bomber con el tema que se titula igual que la banda, Black Bomber. We'll be right back. comenzamos nuestra cuenta atrás en esta recta final que iniciamos ya, en nuestro momento 3-2-1, tres bandas, tres temas para terminar el programa. Y empezamos la cuenta atrás con los Reaper, los seguidores del heavy metal de calidad, fuerte, enérgico, ecléctico y potente, están y van a estar de enhorabuena con los Reaper. En el panorama del rock duro estatal irrumpen llenos de fuerza el primer trabajo de esta formación que sorprenderá por su originalidad, titulado Get Your Ecstasy. Es el disco debut de los Reaper. Reaper, que es el proyecto del guitarrista argentino Elías Andrada. Desde el año 2016 esta banda de Cataluña viene dando guerra y además para la grabación del disco han buscado la producción del, y colaboración del gran David Palau. Así que lo mejor es que la música hable y vamos a hacerlo con Reaper y su tema Wicked Soul. La penúltima banda en sonar van a ser los Cro-Mags, In the Beginning, así es el título del trabajo, del último trabajo de los Cro-Mags, recientemente editado, banda estadounidense de hardcore punk de Nueva York, una banda de culto dentro de lo que es la escena. Continúa el gran Harley Flanagan como capitán de la nave y trata con este nuevo trabajo retomar, a retornar a tiempos de más esplendor que tuvo la banda antaño. Es un buen disco y yo creo que la canción les va a gustar mucho, así que vamos a darle caña a los Cro-Mags con su tema Don't Tell About It. We'll be right back. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de esta edición, edición número 184 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, y vamos a cerrar con otra novedad discográfica de este mes de junio, que son los Mushroom Head, con su último trabajo, A Wonderful Life. Desde Cleveland, Ohio, ahí está J-Man, vos, Mr. Rockhorse, también vos, Miss Jackie, también vos, hay tres voceras, Skinny a la batería, Roberto Diablo a la batería también, Tommy Tanks a las guitarras, Dr. F al bajo y Stitch a los samples. Metal teatral de primera línea, con los Mushroom Head, para cerrar de una manera potentona en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Así que a disfrutarlo, Mushroom Head con su tema Querrión. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón y con muchísimo corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo a nuestro querido Acero Canario, como siempre. Y como siempre también damos las gracias al gran Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene tan bien. También damos las gracias a Juan Carlos Lugo Galván por sus colaboraciones y su genialidad. Y recuerda que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que un servidor quien te ha acompañado durante este viaje radiofónico no es más que Tomás Orama. Así que hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.